Jesús al mundo descendió, ningún pecado cometió, al caminar el mundo aquí, se hizo nuestro Salvador. En una cruz Jesús murió, escarnio vil por mí sufrió, sin reclamar su vida dio, en sacrificio redentor. Cordero de Dios, Señor Jesús, nos da perfecta paz y luz de nuestra luz. Nos libró y con su mano.